Bien, amigos y amigas, así escuchando esa canción Creo en Ti de la Ana Tijoux, vamos, la más cordial bienvenida nuevamente a ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestra fanpage como Radio Púrpura, y estamos posteando allí también fotitos para que ustedes nos sigan. Y miren cómo estamos compartiendo este espacio bonito de Cultura FM y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También pueden seguirnos a través de Twitter. Estamos en @radiopúrpura_s. Amigos y amigos, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT 2012, se estima que en el mundo existen alrededor de 67 millones de trabajadores domésticos, distribuidos en 176 países, sin incluir a los niños y niñas que realizan esta actividad. De estas, el 95% de las personas en el sector de trabajo doméstico son mujeres. Cabe señalar que el trabajo doméstico es una fuente significativa de empleo que representa el 4% de la fuerza laboral a nivel mundial. La mayor concentración de este sector laboral está en Asia y América, con el 68%. Entre sus principales actividades se encuentra limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de niños, ancianos y personas enfermas del núcleo familiar. Así es, Verónica, muchas de estas labores son asignadas obviamente a aquellas personas que se convierten también en el centro y en el núcleo de nuestros hogares, ¿no es cierto? Según la organización CARE, en las sociedades latinoamericanas se registran los mayores índices de pobreza. Esto ha llevado a que el trabajo asalariado del hogar continúe siendo visto como una de las alternativas más accesibles para superar la exclusión social, lo que le ha llevado a ocupar uno de los escalones más bajos de acceso al mercado laboral, dando lugar a relaciones que favorecen la explotación y la vulneración de derechos. La organización CARE, que justamente está velando por el tema de sacar de la pobreza a varios sectores también, da cuenta de que no solamente las mujeres son las que se encargan de estos trabajos en el hogar, sino también muchas veces lo hacen los niños, las niñas, así que existe una preocupación también sobre este tema del trabajo en el hogar, Verónica. Amigas y amigas, para dialogar sobre este tema, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos ya el gusto de compartir con nuestras invitadas. Por cierto, siempre la casa de Radio Púrpura está abierta para ustedes. Tenemos invitadas que ya han estado compartiendo con nosotros. Un gusto verlas nuevamente. Vamos a saludarle con mucho cariño, y que madrugó también, está ya con nosotros nuestra amiga invitada Lidia García del Consejo de Igualdad de Género. Lidia, buenos días, bienvenida. Gracias por madrugar a los tiempos en sábado. Buenos días con todos y con todas. Es un gusto estar aquí en Radio Púrpura, en este programa de La Tertulia, compartir para nosotros. Reciban un cordial saludo de todas quienes hacemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es el mecanismo del Estado que trabaja a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGBT. Gracias, Nidia, bienvenida. También nos acompaña en estudio María Elena Congo. Ella es coordinadora general de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar, UNTA. Bienvenida, María Elena Congo. Buenos días con todos, y aquí estoy presente para lo que sea. Qué bueno, como siempre. Sí, también nos acompaña Rosa Morales, que es parte del colectivo UNTA. Bienvenida. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación y gustosa de estar aquí compartiendo un día más laboral con ustedes. Siempre es un gusto tenerlas aquí en nuestro espacio, nuestras queridas amigas y compañeras de UNTA. Vamos a empezar con esta charlita y vamos a hacerlo con Lidia. Lidia, voy a leer un poquito lo que es la Constitución del Ecuador y qué dice, qué habla la Constitución del Ecuador, la Constitución de nuestro Estado, en torno al tema, al trabajo laboral, al trabajo doméstico. El Estado, dice la norma constitucional, garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano. En la sección octava de Derechos del Buen Vivir sobre Trabajo y Seguridad Social, en el artículo 33 dice que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. como se puede ver, existe en la disposición la garantía para que precisamente las labores que uno cumple, no solamente en el trabajo doméstico, sino también en otros tipos de labores, en otro tipo de trabajo, sea garantizada. Sin embargo, Lidia, la situación en el trabajo doméstico es mucho más complicada. Hablábamos en algún momento ya con nuestras compañeras de UNTA y nos decían que más bien es el espacio en donde la vulneración, la violación, el atentado en contra, a veces hasta de la dignidad de las personas, es como más latente. ¿Cómo podemos diagnosticar, cómo podemos mirar estos derechos que están siendo vulnerados en estos espacios, Lidia? Bueno, Sandy, el trabajo doméstico y el trabajo remunerado del hogar tiene unas características muy particulares, ¿no? Uh-huh. Primero está precisamente ligado a un tema histórico, digamos, de servidumbre, de hacienda y de colonialismo un poco, digamos, si nos remontamos un poco a la historia. Pero además, digamos que con esta carga tenemos el tema de género, ¿no? Uh-huh. El tema de género es como lo que ustedes ya mencionaban, precisamente que la mayoría de personas que realizan este trabajo son mujeres. Y es un trabajo de cuidados específicamente, de estar en la casa, de cuidar a la familia, de cuidar a personas adultas mayores, a niños pequeños, de estar atentas de todo lo que sucede, digamos, en la vida diaria de muchas familias. Y lo que pasa es que se realizan en hogares privados. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se realiza en hogares privados? Digamos, no hay un control específico de qué es lo que pasa ahí, del tipo de contrataciones que se dan para vulnerar los derechos o de las formas en que se produce la vulneración de derechos. Es decir, cuando trabajamos un poco en los espacios privados, que muchas veces han sido vistos como lugares donde no se puede meter la sociedad ni el Estado porque es un espacio privado, las trabajadoras pueden ver vulnerados sus derechos primero y no habría dónde acudir para que alguien les ayude. Yo hago ahí un símil con la violencia de género, ¿no es cierto? Como estamos solas en el lugar, en el espacio privado, en el espacio del hogar, no tenemos a dónde acudir si nos pasa algún tipo de violencia. Entonces lo mismo les pasa a las compañeras trabajadoras del hogar. Incluso a veces antes de vincularse también a este espacio privado ya son vulneradas, porque muchas veces dice, bueno, te voy a pagar esto, pero no te puedo asegurar, no te puedo dar esto. En fin, ¿no? Desde allí incluso ya se da la violencia, diría. Sí, incluso además las contrataciones que muchas veces no se hacen, digamos, un contrato por escrito, sino más bien es un acuerdo verbal con el empleador o con la empleadora, se da precisamente porque nosotras necesitamos trabajar. Entonces, uno acepta ciertas condiciones laborales que pueden convertirse luego en formas de discriminación y de violencia dentro, y no tenemos nada que nos respalde que nosotras hemos estado trabajando o en un espacio de contratación o en un espacio de laboral, digamos, con el empleador. Entonces, precisamente ahí es mucho más difícil, incluso si yo pongo una denuncia, no tengo testigos de los hechos, digamos, no tengo un contrato que me ampare como prueba de que yo estaba contratada por una persona bajo este servicio de empleador y trabajador o trabajadora. Entonces, el momento de poner una denuncia, digamos, las cosas son un poco más preocupantes y más difíciles de comprobar. Uh-huh. Brito. En el marco de la 10ª Convención de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, realizada en Ginebra, 183 países aprobaron el Convenio 189 y la Recomendación 201, que reconoce al trabajo doméstico como trabajo digno, en las mismas condiciones que los demás trabajos y, por tanto, con los mismos derechos. Así, en el artículo 5, dice que es obligatorio adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Frente al avance en el reconocimiento formal de los derechos de las trabajadoras del hogar, se puede evidenciar que muchos de los derechos otorgados dentro de este convenio son desconocidos por los empleadores y las mismas trabajadoras. María Elena Congo, ¿por qué se da este desconocimiento de los derechos que tienen las mujeres trabajadoras del hogar? Porque por lo mismo que desconocemos, se vulnera. Nosotros permitimos por lo no conocemos. Que estamos protegidas, por eso es la mesa de apoyo para las mujeres trabajadoras del hogar, que se compone por el Consejo Nacional de Igualdad de Género, la Universidad Andina, CARE, la CEUS, el Ministerio de Trabajo, también UNTA. Este espacio lo que busca es apoyar la implementación del convenio 189 que garantiza los derechos de las mujeres remuneradas del hogar. O sea, tengamos un salario digno, una jornada laboral de 40 horas, tengamos el seguro social. Uh-huh. Y también para impulsar la aprobación del convenio 190 que está se realizará en junio en Ginebra. También hemos han trabajado junto con nosotros las rutas de atención que es en casos de violencia de género. Esta ruta nos ayuda para saber cómo podemos hacer en caso de vivir esto dentro de los trabajos, como decía acá la compañera, que dentro de los trabajos uno se sufre acoso, ajá, violencia igual, aunque es verbal sobre todo, y uno se permite, ya digo, por los desconocimientos. Ahora que ya sabemos cuáles son nuestros derechos, ya tenemos dónde irnos a quejar. Por eso es estas rutas que se está trabajando. Rosa, hablábamos y Verónica justamente nos contaba sobre el tema de la vulneración y decía que gran parte es por el desconocimiento. Ustedes a través de la organización de UNTA lo que les ha permitido es justamente entrar a eso, ¿no? A conocer los derechos. Antes de estar en esta organización, ¿qué era lo que pasaba? ¿Y cómo la organización, el sindicato, la unión entre ustedes ha permitido que vayan dándose justamente este conocimiento de derechos y que los puedan aplicar? ¿Logran aplicarlos en este espacio privado que nos decía Lidia? ¿Es posible defenderse en este espacio que muchas veces, como bien decía Lidia, tal vez no hay testigos de que me están gritando, de que me están llamando la atención permanentemente, de que estoy violentada? ¿Y es posible defenderse en esos espacios, Rosa? Sí es posible defenderse en esos espacios, pero aparte del desconocimiento de uh-huh. esto, de nuestros derechos, no es que también no los conozcamos, porque yeah. siempre hemos conocido yeah. todos nuestros derechos, valores, pero el problema es que por necesidad nosotros nos toca aceptar las condiciones del empleador o la empleadora, porque bien, como decía Lidia, se llega a acuerdos verbales, no se llega a acuerdos de contrato porque no quieren afiliar, porque no le quieren pagar el salario que es. Entonces uno dice, no hay trabajo, entonces acepto y me quedo, porque ahorita si no trabajo, no como. Si no trabajo, ¿de dónde pago las deudas? Si no trabajo, ¿qué les doy a mis hijos? Lo que en general la mayoría que tenemos hijos grandes, adolescentes, tienen que llevar una colación, tienen que comprar esferas, tienen que comprar cuadernos. Es más bien eso, el no aceptar que estamos siendo vulneradas, el no aceptar que tenemos que poner, que empoderarnos, que tenemos que poner mano dura, que tenemos que poner también nuestras condiciones. Pero el problema es que si nosotros vamos a poner nuestras condiciones, simplemente no nos dan el empleo. No es que desconozcamos, porque todas somos conscientes de que siempre hemos conocido nuestros derechos. Ya. Y que ya desde que se aprobó la ley, ¿cómo es? OIT, el Código 189, siempre hemos sabido que nos han dado igual valor, igual derechos, como está solo escrito, porque no se ha implementado. Porque ¿de qué me sirve que estés solamente en un papel si no se está dando el seguimiento, no se está haciendo el trabajo como es, no nos están haciendo valer tal cual? Entonces, ese es mi punto de vista. El trabajo ahí más bien no es tanto con las personas que acceden al servicio doméstico, sino con quienes las están contratando. ¿Se puede trabajar, avanzar en esto? Ustedes han tenido, veíamos en el encuentro justamente que nos hablaba nuestra compañera de UNTA, Roselena, en este encuentro que se dio en la Universidad Andina, habían representantes de, entendemos, del Ministerio de Trabajo también, ¿no? El uh-huh. propio Consejo que está en la representación del Estado también, decía justamente, hablaba de la necesidad de tener esta representación desde el Ministerio, desde lo laboral. Uh-huh. ¿Es necesario trabajar con los empleadores? Nos decía Lidia hace un ratito que conversábamos de estos micrófonos. Estamos tratando de que en esta mesa de diálogo entre el Estado, las trabajadoras, esté también los empleadores. Sí, Sandy, este es uno de los, precisamente, de los objetivos que tiene la Mesa Interinstitucional a favor de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Uno de los objetivos que nos hemos puesto como mesa, donde ya les contaba Rosa que están varias organizaciones, entre ellas como sindicatos, la misma UNTAC, STASEOR, sindicatos, Universidad Andina, el mismo Ministerio del Trabajo, está ONU Mujeres, está CARE Ecuador. Lo que nos hemos propuesto es precisamente mirar si es posible hacer o ayudar a conformar una organización de empleadoras, porque nosotros tenemos organizaciones de empresarias mujeres, por ejemplo, pero no tenemos organizaciones de empleadoras que solicitan servicio de trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces eso ha sido muy difícil precisamente porque la contratación no es una contratación colectiva, sino, como les mencionaba, es en espacios privados. Entonces tiene más bien que ver con la buena voluntad de las empleadoras de espacios conocidos. Estábamos pensando en partir quizás con alguna gente de la Universidad Andina, si es posible, mirar quiénes de las personas que trabajan ahí de pronto contratan los servicios domésticos de alguna persona, ir formando organizaciones de las empleadoras para poder más bien a las empleadoras también irles diciendo cuáles son los derechos y qué se está vulnerando cuando no se hace un contrato, cuando no se afilia al IES. Entonces ese es uno de los retos principales que tenemos precisamente para este año, ¿no? Y los diálogos, como les digo, han venido más bien en ese sentido. Y también hemos tenido reuniones de acercamiento, como les decía, con mujeres empresarias, principalmente por el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces ahí también hemos tratado de tejer nexos, digamos, para mirar y para poder enfrentar esta problemática de alguna manera. De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INE, los ciudadanos ecuatorianos destinamos alrededor de 11.823 millones de horas al año a actividades domésticas y de cuidado, lo que representa una producción anual de 19.880 millones de dólares, que equivale a un 20% del Producto Interno Bruto. PIB, es decir, que el aporte de las mujeres a la economía del hogar es alrededor de un 76%, mientras que el de los hombres alcanzaría un 24%, lo que deja en claro que las actividades destinadas al hogar las realizan en mayor proporción las mujeres. ¿Por qué es necesario, Lidia, democratizar los roles de géneros en la economía apuntando a la apropiación de la pluralidad como principio para una reforma laboal que garantice el acceso al trabajo y a la seguridad social de las mujeres? Es interesante democratizar sobre todo los temas de cuidado. Cuando nosotros nos imaginamos, el Estado, y cuando ustedes quizás han visto libros del trabajo de cuidado, siempre hay el dibujo de un iceberg. Es decir, tenemos una puntita salida y el resto atrás está cubierto. Entonces, es decir, es como muchas personas, entre ellas también muchas mujeres y hombres profesionales, para poder cumplir con un horario de trabajo de 8 horas diarias, a veces más, tienen que contratar a personas para temas de cuidado. O una de las personas de la casa, que son siempre las mujeres en específicamente, son quienes se quedan al cuidado de la casa. Entonces esto lo que ocasiona incluso es que no todas las mujeres puedan tener los mismos salarios que los hombres, ocasiona brechas, digamos, en el tema de salarios cuando nos quedamos en la casa al cuidado. Tenemos dependencia con nuestros compañeros, lo que puede ahondar temas de violencia muy profundas dentro de los hogares, porque yo dependo económicamente del compañero, como decía Rosa, incluso para darle un esfero o un lápiz a mi hijo que me está solicitando dinero, y termino aceptando temas de violencia precisamente por necesidades económicas. Entonces evita la autonomía económica también de las mujeres. Y los temas del cuidado, al estar cargados sobre las mujeres, ocasionan grandes obstáculos a las mujeres para también lograr puestos jerárquicos o lograr competencia laboral, ¿no es cierto? En el mundo del capitalismo en el que estamos siempre nos hablan de las competencias. Entonces yo les pongo un ejemplo, muchas veces a las personas se les premia por haber cumplido 10 años de trabajo en específico, completos, digamos, en un trabajo. Pero las mujeres no, porque si algún rato fueron madres, tuvieron que dejar por lo menos unos 6 meses del trabajo, unos 3 meses del trabajo para dedicarse al cuidado de los niños. Entonces eso impide, por ejemplo, alcanzar este tipo de igualdad con los hombres. Entonces la idea de democratizar el cuidado, y que lo ha planteado el Consejo Nacional para la Igualdad de Género también como una propuesta de ley de cuidados, que es algo que nos parece como fundamental, es precisamente que el Estado también garantice estos espacios de cuidado. Nosotros, digamos, en las ciudades tenemos un poquito más de facilidades, digo un poquito más porque incluso compañeras en las universidades se ha planteado el tema de guarderías, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cómo democratizar el cuidado. También cuando nos imaginamos cuidado, muchas veces nos imaginamos el cuidado de niñas, niñas y adolescentes. Pero ¿qué está pasando con el cuidado de los adultos mayores? Se supone que de aquí a unos 5 años, la mayor proporción de la población que necesitará cuidado va a ser las personas que tienen 65 y más años de cuidado. Y ustedes ya pueden ver en los trabajos que muchos de los permisos con cargo a vacaciones de las compañeras mujeres es precisamente cuidar a sus papás, adultos mayores que están en la casa. Entonces tampoco hay leyes que nos den un permiso, digamos como tenemos el permiso de lactancia o el permiso de maternidad, para cuidar a nuestros niños por un rango de tiempo que es sumamente cortito, que la verdad deberíamos ampliar como parte de la ley de cuidados, también pedir unos permisos de cuidado para los adultos mayores que tenemos en la casa. Entonces, y que estos permisos no solo sean recargados para las mujeres, que es también lo que casi siempre se plantea, ¿no? Que sea la madre la que tenga más tiempo, que sea la madre la que pueda salir a cuidar a los papás, sino que también en estas actividades de cuidado se tenga en cuenta a los hombres, ¿no? Más allá de los roles de género, el cuidado es parte importante de la sociedad. El cuidado, como tú ya decías, representa el 20% del Producto Interno Bruto si le diéramos una valorización económica. Yo creo que estamos hablando más, un porcentaje mayor al del petróleo si le diéramos esta valorización económica en el caso del Estado ecuatoriano. Entonces es precisamente mirar cómo estos roles de cuidar al otro no tienen que ver específicamente con un mandato femenino de las mujeres. Y lo digo con un mandato femenino porque también son muchas mujeres transfemeninas quienes se dedican a cuidado de la casa, a mandar la plata a sus papás cuando ellas están ejerciendo otras labores fuera de sus ciudades como migrantes, como mujeres, porque ellas deberían estar haciéndose cargo de los roles de cuidado, y el resto de hermanos de la familia queda desentendido. Y lo mismo pasa con las familias, ¿no es cierto? Es la hermana mujer la que termina cuidando a los papás adultos mayores, mientras que los hermanos varones están ahí en presencias pequeñitas, van a visitar un día a la semana, y son las mujeres que terminan peleándose con su pareja porque están destinado tiempo al trabajo de cuidar a sus papás. Entonces es mirar cómo estos temas de cuidado en la vida cotidiana también nos causan conflictos de tiempos. Entonces, ¿por qué no estás en la casa cuidando a los hijos y te vas a cuidar a los papás si pensamos en esto, ¿no? Y nos van enrumbando hacia allá, ¿no? Porque yo recuerdo, trabajábamos un proyecto acá en el sector de Tepeyac, en una escuelita X, y las niñas no podían estudiar o les sacaban de la escuela porque precisamente no había quien se quede cuidándole al hermano menor. Y en esta escuelita lo que se hizo fue trabajar una guardería, no para los hijos de las mamás, si me explico, ¿no? Sino más bien para los hermanos de las niñas, porque si es que las niñas tenían que quedarse en su casa cuidando a sus hermanos, no podían estudiar. Entonces un poco, Lidia, es como que desde el inicio de nuestras vidas, desde que somos pequeñas, ya vamos asumiendo esas labores de cuidado, no de autocuidado, sino de cuidado a ese otro, y nos van enrumbando también a que las mujercitas son las que tienen que lavar, planchar, cocinar, pero también cuidar y hacer esas labores, ¿no es cierto? Vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y volvemos para seguir dialogando con nuestras invitadas en este espacio de Radio Púrpura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Haya, 30 años. Por un amor. Sheila Hatun. William Luna. Los cuatro del altiplano. Proyecto Coraza. Banda de Sandisa. Juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta. Centro Comercial Caracol, local 23 de Cellular Phone. Y boleterías del Ágora. Con el auspicio de Queso Zaragoza y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda, con danza nacionalista. Este evento se desarrollará en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Rosa, cuéntanos, ¿cómo fueron los problemas que tú tuviste dentro de tu vida? para acceder a la educación, al trabajo que ahora tú tienes que mantener a tus hijos? Háblanos un poco de esta vida que tú has tenido que pasar. A ver, yo cuando estudiaba en la escuela, más o menos cuando ya estaba en el séptimo año, yo tenía que salir de la escuela y ir a ver a mis hermanos, porque ellos estudiaban en la tarde, porque mi mamá era lavandera, entonces ella lavaba todo el día. Mi papá es mecánico automotriz, entonces él no pasaba todo el día en la casa. Entonces yo, como la hermana mayor, entonces tenía que llegar, ir a verles, que ellos se vayan a la escuela, darles el almuerzo. Y cuando ya entré al colegio, tenía que salir igual del colegio, ir a retirar a mi último hermano, que era tiernito, llevarle a la casa. Tenía que cocinar, tenía que lavar y tenía que esperarle hechas las cosas a mi mamá, porque si no hacía, no tenía hecho todo eso, era una paliza que daba miedo. Entonces, de ahí, yo ya seguí estudiando, me gradué en la carrera de corte y confección, me gradué en esa carrera, fui a seguir estudiando a la noche para terminar el bachillerato, pero ya hubo un tiempo en el que en el día tenía que trabajar y a las 6 de la tarde yo ya tenía que estar en el colegio. Entonces ya llegaba a la casa a las 10, 11 de la noche, otra vez madrugar. Entonces en ese lapso yo ya le tuve a mi hija, a la mayor. Seguía estudiando teniéndole a ella, pero llegué al punto en el que tuve que dejar el trabajo y dejar también el colegio. Una, el colegio, porque la carrera que yo estaba estudiando supuestamente era el último año de carrera ahí, tenía que revalidar materias, hice todo ese trámite, pero a la final nunca nos dieron el pase de año. Entonces también tuve que dejar el trabajo que yo hacía, que era de limpieza en una peluquería, que a la señora que donde yo trabajaba, María Gracia, le agradezco mucho y le quiero un montón, porque ella sí me ayudó bastante, incluso quería que me vaya a vivir con ella, pero yo no podía porque a la final tengo a mis papás y mis papás siempre me apoyaron. Me tuve que salir de ese trabajo porque mi hija, yo me estaba perdiendo toda la infancia de mi hija. Claro, ese también es el otro dilema, ¿no, Rosa? Entonces, mi hija tenía que ir a la guardería. No se enseñó en la guardería, lloraba mucho, entonces me tuve que dejarle con mi hermana. Mi hermana era menor de edad, pues jovencita y todo eso, entonces ella estaba en esa edad en el que ella también quería salir, que las amigas y todo eso, entonces le descuidaba a mi hija. Tuve que dejar en la guardería y, como se dice el dicho, que sufra la plata, pero no la persona. Pero a la final la que estaba sufriendo era mi hija y era yo, porque tuve que dejarle y cada vez, y ella me veía a mí solo las mañanas que yo le dejaba en la guardería. Y a la noche que yo llegaba, ella mía no me veía. Yo tenía que verle en la cama de mis papás. Ella durmió 4 años con mis papás, porque yo le crié con mis papás, o sea, madre soltera. Cada vez que yo le sacaba de la cama lloraba. Y a mis papás les decía mami, papi, o sea, hasta ahora les dice mami, papi. Y a mí ya me estaba diciendo por mi nombre. Entonces yo tuve que dejar el trabajo, porque yo veía los programas de la guardería de mi hija y todo eso solamente en fotos. Fue al pre-kinder donde ya estaba empezando a saber los colores, a escribir y todo eso. Entonces todo eso me estaba perdiendo yo y todos estaban aprovechando mis papás y mis hermanos. Claro. Entonces fue algo tan doloroso que dije no. Dejé ese trabajo y tuve que dedicarme más tiempo a mi hija. Claro que ya no tenía, seguía teniendo el apoyo de mis papás, pero ya fue más complicado. Vamos a conversar con María Elena justamente. María Elena, estos son los sacrificios que también muchas veces tienen que hacer para ejercer el trabajo doméstico, ¿no? Pero en alguna ocasión que también conversábamos con usted, nos decía que muchas veces no les dejan, obviamente, como decía Rosa, llevar a los niños al trabajo porque la labor no es esa o porque molestan en el espacio en el que están trabajando. Y usted también nos hablaba de otros tipos de violencia. Nos decía incluso que violencia sexual, agresiones, vulneraciones. Es cierto, nos decía Rosa, sí conocemos nuestros derechos, pero muchas veces no tenemos que hacer nada o no podemos hacer nada, ¿no? En esta mesa de la que usted nos hablaba, ¿cuáles son otras de las cosas que se están abordando y que quisieran que se rompa dentro de las prácticas o en el ejercicio laboral que ustedes hacen para tener mayor posibilidad de acceso a un derecho en su espacio de trabajo? Bueno, con este convenio que van a discutir en Ginebra, el 190, también es por los derechos de las mujeres de violencia, que sufrimos violencia en lo laboral y también en las, digamos, también no solo en las casas, también hay, por ejemplo, yo antes de venir acá a Quito vivía por el Valle del Chota y íbamos a ganar, digamos, cosechando tomate, todo eso. Y yo tenía problemas con mi esposo, porque en verdad uno se salía a las 6 de la mañana y se entraba a las 5 o 6 de la tarde, porque teníamos que ir a otra comunidad a trabajar y ya veníamos cansados. Y gracias a Dios que tuve dos hijos, que ellos quisieron aprender a cocinar. Entonces ellos se encargaban de la cocina y yo pasaba todo el día, así como dice Rosa, uno se pierde el vínculo con el hijo, ¿no? Ellos desaparecían, yo decía, pero ¿es mi culpa acaso? Pero la verdad que yo sí desconocía, porque como digo, vivía en el valle, yo sí desconocía todos estos derechos que estábamos vulnerados. Donde yo llegué a saber es cuando entré a UNTA, porque recibí las capacitaciones, información, esto mismo de CARE que nos dio. Ahí dije, ¿cómo? Todo este tiempo viví maltratada, acosada, porque había un chico, bueno, ahí tendría yo unos 24 años, que me molestaba y me decía que si no le doy un piquito, yo también, eso no sabía de los piquitos o de los amigos con derecho, como ahora ya se sabe qué es. Entonces yo no sabía, me decían que era mojigata, es que no sabía. Cuando yo vivía con mis padres, a mí no me gustaba salir a bailar, nada, me gustaba estar siempre en mi casa. Y cuando mi papá nos abandonó, ahí me tocó a mí también salir, ayudarle a mi mami también, porque ella lavaba, a pesar que mi papá no nos descuidó. Entonces salía, cuidaba una niña cerca de la casa, y yo le cogía a la niña porque, o sea, no me enseñaba a estar fuera de mi casa. O sea, ese era mi refugio. Cogía a la niña y les llevaba a la casa. O sea, que una vez la dueña de la niña, la mamá, digamos, de la niña se espantó. Pensó que me iba robando a la niña. Le digo, no, es que no me enseño aquí, encerrada, no. Yo les llevo a la casa, ahí es mi espacio. Entonces, ya llegué al colegio, en el colegio era igual. Todas jugaban y era sentada ahí, viendo lo que hizo después. Entonces me amenazó, me acuerdo a mi profesora que si no jugaba, no me veía jugar con las demás niñas, me iban a bajar puntos en conducta. Entonces, es que no dependía. Era... Es que antes, digamos, a la primera podía casarse, todo. Pero la última de las hijas tenía que quedarse en el hogar haciendo las cosas cuidando a los viejitos. Entonces, ya vine, digo, acá a Quito y ya, pues, me enteró de esto. Ahí empezó entonces a conocer más los derechos. Un poquito ya para ir como cerrando también este diálogo. Lidia, estas historias, estos testimonios, hemos querido un poco conocer también eso, porque a veces parece que no tenemos claro, ¿no es cierto?, todas las cosas que se viven o que están tras el trabajo doméstico. Todas estas cosas, estas historias de vida, de dolor que viven las compañeras trabajadoras domésticas o quienes están en el trabajo doméstico, se han considerado para armar esta mesa tripartita en la que está el Estado, están organizaciones y está el Consejo de Igualdad de Género. ¿Qué otros temas se están luchando desde esta mesa para erradicarlos? Hay, por ejemplo, se hablaba también allí, lo está diciendo con sus palabras nuestra compañera de UNTA, hay transversalidades, por ejemplo, de género, por ejemplo, de su condición, ¿no es cierto?, social, de su condición, no sé si decirlo así, racial, del color de la piel, muchas veces, que hace que sean incluso doblemente vulneradas en estos espacios de ellas. Sí, Sandy, yo de lo que nos acaban de contar, las compañeras de UNTA también mencionar que en estos testimonios y en estas historias de vida cortitas, digamos, que nos cuentan, también se mira como el tema de las dobles y triples jornadas de trabajo que tenemos que enfrentar las mujeres en la vida cotidiana. Entonces, ahí se evidencia cómo, además de estudiar, estoy trabajando, estoy cuidando, estoy yendo a estudiar, pero también estoy ya desarrollando labores de cuidado. Y lo que tú mencionas, de estas transversalidades de los cuerpos, digamos, que nos conllevan a todas a ocupar a veces un espacio en la sociedad debido a la interseccionalidad. Lo trabajamos desde este concepto, que es un poquito traído desde el movimiento feminista, precisamente afroecuatoriano-estadounidense, que marca y te dice, claro, yo soy una mujer, pero mis derechos como mujer se ven disminuidos de acuerdo a mi color de piel, de acuerdo a mi condición económica, en el tema de las trabajadoras remuneradas del hogar también de acuerdo a mi condición migratoria, ¿no es cierto? Entonces todo eso precisamente ha hecho que por años, digamos, el trabajo remunerado del hogar no haya sido considerado como tal. O sea, antes ni siquiera las compañeras tenían derecho a un salario mínimo vital porque era precisamente dado el tema de los cuidados. Entonces, en el marco de todas estas problemáticas, además de las problemáticas que tienen que ver con violencia, como ya nos estaba comentando Marielena, que es una violencia que la hemos naturalizado, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, si yo me quejo algo, capaz yo soy la loca y esto es como muy normal por el tema de naturalizar la violencia, es que nace esta mesa interinstitucional de apoyo a los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Y en este momento lo que está, digamos, el nudo más importante de la mesa de trabajo es el tema de que ya en junio, en Ginebra, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que es la octava conferencia que hace esta organización, se va a discutir un proyecto de convenio para acabar con la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esta iniciativa nace a nivel internacional precisamente por las condiciones de las y los trabajadores y de un informe que hace la OIT a nivel internacional de los niveles de violencia y acoso que hay en el mundo del trabajo. Entonces, por ejemplo, la Confederación Sindical de Organizaciones, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales mencionaba que en las encuestas que ellos habían hecho a nivel internacional, el 77% de mujeres trabajadoras mencionaba haber recibido algún tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y el tema de violencia física y psicológica era mucho más grave cuando había temas de jerarquía, ¿no es cierto? Cuando era de los jefes o de los empleadores contra las compañeras o compañeros y también entre pares. Digamos, también hay violencia en mis mismas compañeras que están en las mismas situaciones que yo. Entonces, precisamente para dar una respuesta a esta situación, es que se trata de que a nivel internacional se apoye y los países se adhieran a una convención para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Aquí el Ecuador debe tener un papel fundamental, sobre todo en tres aspectos importantes. Me avisa si me estoy yendo del tiempo igual. No, tranquila, tenemos que estar siempre chequeando, pero no, nosotros les vamos diciendo cuando ya tengamos el tiempo. Son seis aspectos importantes, pero yo quiero nombrar tres que me parecen fundamentales desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género específicamente. Es el tema de violencia y acoso como concepto. A veces parece que ya tenemos los conceptos claros desde el mundo académico y desde el mundo del Estado y desde la sociedad civil y desde las organizaciones sindicales, pero tú ves a nivel internacional cómo se dan los debates. Y un debate fundamental ha sido por qué unir el concepto de violencia y acoso y no separarlo como violencia y como acoso, porque lo que te mencionan es que en las constituciones de los países muchas veces está separado este tipo de penalidades. Y podríamos decir lo mismo en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia y también tenemos el COIP que reconoce la violencia y que reconoce el acoso. Sin embargo, precisamente porque a nivel internacional no hay una legislación clara en todos los países, el pedido de las organizaciones de trabajadoras ha sido unir el concepto de violencia y acoso en el mundo del trabajo y que sea analizado de esta manera. Porque lo que te dicen los empleadores es, no, solo es un acoso, o sea, es algo súper sutil, no es nada. Entonces, para darle fuerza a todo lo que implica la violencia y el acoso, es cómo se ha conjugado estos conceptos, ¿no? Entonces, se reconoce la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Otro concepto fundamental es el de trabajador, ¿no? El trabajador no es solo la persona que realiza sus actividades diarias, El trabajador o la trabajadora es la persona que incluso es pasante, que incluso se encuentra desempleada, que está en búsqueda de trabajo. Entonces, es mirar cómo este concepto de trabajador no solo se amplía la relación laboral económica, sino que se amplía a mirar el mundo del trabajo desde este sistema donde tú eres ya trabajador casi a partir de que te gradúas, digamos. Entonces, es los jóvenes que están buscando trabajo, los jóvenes aprendices, las jóvenes que están buscando trabajo, las jóvenes aprendices. Y un concepto fundamental también que se discute en este convenio es el tema del mundo del trabajo. El mundo del trabajo en este convenio no va a ser considerado como el espacio físico donde desarrollamos nuestras actividades solamente. Porque te dicen, la violencia y el acoso no solo se da, digamos, en el espacio donde tú sí estás con una computadora, los compañeras que están en las cuatro paredes de una casa. El mundo del trabajo se da mucho más allá. Tiene que ver con el viaje, digamos, que haces tú de tu casa al trabajo. Si las compañeras son contratadas por una casa para, por ejemplo, ir a la playa acompañando a la familia, la violencia se puede dar cuando ellas están en la playa con la familia, no necesariamente en las cuatro paredes del hogar. Entonces, es mirar cómo este convenio amplía estos conceptos básicos y cómo estas discusiones son importantes que el Ecuador, las organizaciones de mujeres y las organizaciones sindicales, y creo que todas y todos estemos pendientes de qué pasa con este convenio. Porque ya cuando el Estado se adhiere y ratifica un convenio, hace que el Ecuador tenga además que ampliar y garantizar de mayor manera su normativa para proteger a las mujeres y a los hombres trabajadores de cualquier tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y quiero referirme también a los hombres porque hemos estado hablando también del tema de violencia, sobre todo contra las mujeres, pero en los hombres también se da la violencia en el mundo del trabajo, sobre todo menciona la OIT, cuando no cumplen con la masculinidad hegemónica, digamos, cuando no están riéndose de chistes de acoso de sus compañeros, cuando se les está diciendo qué mandarina que eres en la casa, digamos, a veces como bromas. Entonces, cuando los hombres no cumplen con los roles establecidos para ellos, también son acosados. Entonces, es mirar cómo el género está también atravesando todo este tipo de problemáticas a nivel laboral. Bien, Lidia. Rosa, ¿tú de qué manera crees que estas rutas de atención y estos talleres les han servido a ustedes para no volver a ser violentadas? Estas rutas de atención y estos talleres nos han servido sobre todo mucho para tener más voz, para poder compartir más con el resto de mujeres que están siendo vulneradas, porque, es decir, como dije hace rato, sí están plasmados ahí, está ahí, ¿cómo es? Se dice igual valor, igual derechos, pero yo soy súper sincera, digo, ¿de qué me sirve que estés escrito? Claro, que esté en el papel. ¿De qué me sirve que estés escrito si no se está dando el seguimiento? No se está implementando aún todavía eso. Les voy a compartir un ratito, por ejemplo, lo que me acabó de pasar a mí hace un mes. ¿Ya? A mí me resultó un trabajo de medio tiempo. Tuve que dejar a mi hijo de 5 meses para ir a cuidar la hija de otra persona. Y al final, por no pagarme, porque no solamente somos acosadas o violentadas por hombres en los lugares de trabajo, sino por mujeres mismo. Entonces, esta señora, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a acusarme, que sí, que las toallas, que no hay, que se llevan el arroz, que se llevan el azúcar, que se llevan el detergente. Ella desde el principio, en la casa habían cámaras, entonces yo le dije que me compruebe. Y se hizo la loca, nunca me comprobó nada para no pagarme. Trabajé 1 mes, 7 días y no me pagó. Y también, ¿cuál es el temor de nosotros? Como dije, conocemos los derechos, sabemos que están escritos, pero mi temor sí es de acercarme a denunciarle. ¿Por qué? Porque tal vez por mi condición étnica va a decir que no, o sea, la palabra de ella va a valer más que la mía. En ese momento yo conocía de la ruta y todo eso, pero si de pronto yo hubiera tenido un celular a la mano, le hubiera grabado todo lo que ella me hizo, todo lo que me gritó, cómo me jaloneó y todo eso. Pero como no hubieron testigos, como bien dice Lidia, ¿cómo yo puedo comprobar eso? Cada vez que me acuerdo de eso, a mí se me... Pero se sienten entonces en desprotección, están desprotegidas, Rosa. Sí, sí, porque también el hecho de poner la denuncia es un trámite tan tedioso que la dirección, que el número de cédula, que, o sea, tanta cosa que le piden a uno si se supone que uno está siendo violentado. Por ejemplo, en este caso yo debería ponerle la denuncia a la señora por falta de pago y por agresión. Y en este caso podría decir que hasta por delito de odio, porque como me gritó, negra sucia, no sirves para nada, te largas de mi casa, todas esas cosas. Entonces yo en ese momento lo que tenía ganas era de, sí, de cogerle de los pelos, uy, hacerle horrores, pero dije no. O sea, fui tan inteligente que me controlé y dije, yo me estoy preparando, si ella es preparada. Y lo único que le pude decir es, señora, si usted se merece respeto, yo también. ¿Por qué te voy a respetar? Y así. Y me fui de la casa y no me pagó. Y lo único que hice fue salir, y como no tenía teléfono, lo único que hice fue salir y pedir ayuda a UNTA. Y ¿en UNTA tienen esta asesoría para acompañar este tipo de casos? Sí, pero sí. Salí y a la que le pude contactar por medio del Facebook fue a Nubia Zambrano de Care. Le dije, necesito su ayuda y necesito la ayuda ahorita de UNTA porque me pasó esto. Entonces Nubia me dio su atención y me dijo qué pasó, todo eso. Le supe manifestar, conversamos con Marcela Arellano de la CEOLS. Entonces ella también me ayudó y me dijo, la denuncia está hecha, pero es un trámite personal, tienes que ir tú. Entonces, ¿cómo yo voy a poner una denuncia si no tengo el acompañamiento? No tengo quien esté ahí apoyando a que se cumpla con la ordenanza o la ley o el derecho que está escrito ahí para que la señora me pague, y para que no solamente conformarme con el que me pague, sino también que sepa pedirme disculpas, porque yo más me sentí humillada por la forma en la que me gritó, porque la plata al fin y al cabo va y viene. Sí, es un bien muy necesario el dinero, pero las palabras, las ofensas, todo lo que eso dijo, y eso debería tratarse también ahora en esta mesa interinstitucional, que se debería también hacer que no solamente paguen, sino que también se disculpen, y que sea sinceramente, o sea, darles una buena lección de vida, que aprendan a disculparse y que aprendan a valorar el trabajo de las trabajadoras remuneradas del hogar. Ahorita en mi caso yo soy una mujer no remunerada. Porque, por ejemplo, ahorita este espacio en el que estamos también debería ser remunerado. También debería ser reconocido y también debería ser remunerado, porque, qué sé yo, Lidia está dejando de hacer sus cosas en su casa porque es un fin de semana, María Elena está dejando de hacer, yo estoy dejando de hacer, y también debería ser remunerado porque es un tiempo, también es un tiempo para prepararnos y todo esto, porque como bien está Lidia, tiene más soltura y todo eso, porque ella se preparó, porque ella se está preparando. En mi caso, por ejemplo, puedo decir que también me he preparado o estoy atenta a lo que están diciendo. Ahorita también estoy aprendiendo más. Claro. Me estoy llevando más, una experiencia más, para mi futuro poder, qué sé yo, enseñarles a mis hijos y que mis hijos sigan enseñando. Ahorita con él, por ejemplo, ayer... Querida Rosa, por el tema del tiempo le vamos a pedir ir concretando un poquito, porque nos quedan 2 minutitos para ir cerrando. Perdón que les cortemos el tiempo. También tenemos otro programa que nos sigue, pero sí les queríamos pedir una frasecita cortita para ir cerrando, porque nos queda el tiempo ya contadito. ¿Ya? Sandy, yo solo para cerrar, decir en base al caso de la compañera, cómo es importante la alianza entre los movimientos sindicales y los movimientos y organizaciones de mujeres que trabajan para erradicar la violencia de género, ¿no? Entonces, hay casos de violencia que necesitan ser tratados por abogados y abogadas, y ahí me parece fundamental la alianza y articulación entre los movimientos de mujeres y los movimientos sindicales, y mencionar que precisamente para evitar estos casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo es preciso unir esfuerzos para que el convenio 190 sea firmado y ratificado por el Ecuador. Te comprometemos, Lidia, y a ustedes, compañeras, para que cuando apenas esté este convenio nos vengan a contar también si ya está, para poder hacer seguimiento a estos temas. Rosa y nuestra compañera de UNTA también, María Elena, cortísimo, una conclusión, por favor. A ver, yo lo único que ahorita para cerrar daría más que todo un mensaje a las personas que me estén escuchando, que tengan empleadas domésticas en su casa, que por favor sean más humanos, que se humanicen, porque no saben el pasado, ni el futuro, ni el presente de cada persona. Que se humanicen ante la situación que nosotros, las mujeres remuneradas del hogar, estamos pasando. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí, y gracias por dedicar el tiempo también a este espacio. Adelante, bueno, por yo favor. Yo diría también, desde las palabras de Rosa, que tengan conciencia en lo que están haciendo, que son mujeres, y no, y una mujer a otra mujer no debe hacer lo mismo. Por ser mujeres debemos respetarnos mutuamente, así sea ella la jefa y la otra empleada, pero somos mujeres, eso nomás. Bien, queremos agradecerles muchísimo a Lidia, pedirles disculpas del tiempo aquí en radio, es, ya saben, no es hora también, pero queremos agradecerles muchísimo por estar aquí, por dedicar su tiempo a este espacio, este es su espacio, si necesitan hablar, si necesitan contar, si necesitan justamente pelear por sus derechos, este es su espacio, Berito. Muchísimas gracias, les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Nos despedimos, nos encontramos el próximo sábado, somos Radio Púrpura y Lo Púrpura altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es Púrpura.